Llegó lunes y llegó Federico Buizán. ¿Cómo está, Federico? Buen día. Bueno, buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, con ganas de saber, hacer puesta a punto sobre todo lo que tiene que ver con información deportiva. Bueno, esta semana arranca el campeonato clausura. Ya el viernes se pone la primera fecha en escena. Y bueno, obviamente que entre sábado y domingo se van a jugar el resto de los 7 partidos. La inauguración va a ser entre Deportivo Maldonado y Plaza Colonia, el viernes a las 7 de la tarde. El sábado, 4 partidos, 10 de la mañana River Cerro Largo, 12:30 Fénix Defensor, 3:30 de la tarde en el estadio. Peñarol llegó una con Cerro y saca el partido del Trócoli, le asegura unas 16,000-17,000 entradas, que son casi $200,000, y Cerro resigna la localía, la fiesta del barrio, y va al Centenario para hacer dinero. Cerro Peñarol será ese partido 3:30, y a las 6 de la tarde Wander La Luz, mientras que el domingo 10 de la mañana Boston River Racing, 12:30 Danubio Torque, y 3:30 de la tarde Liverpool Nacional, en lo previo al mejor partido de la primera fecha en Belvedere. Así que bueno, eso con respecto a lo informativo. Hay novedades en todos los equipos, pero Nacional, por ejemplo, el fin de semana ya se sumó José Alberti, una nueva incorporación para Nacional. Ayer llegó al país y hoy va a pasar la revisión médica y va a firmar contrato. Antonio Galeano. ¿Quién es Antonio Galeano? Bueno, un extremo, un puntero de 23 años que viene de Paraguay. El jugador estuvo en Cerro Porteño, pero fue declarado transferible. Se lo ofrecieron a varios equipos ahí en Paraguay y no lo quisieron, y Nacional lo negoció. Tuvo un pasaje por San Pablo también, fue compañero de Gabriel Báez, que está en Nacional ahora, fue también compañero de Gabriel Neves en San Pablo en su momento. Bueno, por lo tanto, ha tenido varios futbolistas que estuvieron con él, y bueno, tiene 23 años, es rápido y pasa a ser el sustituto de Alfonso Treza, que se va para la Arouca de Portugal, contrato por 4 años. Así que otro paraguayo a Nacional, y bueno, de esta manera lo que le falta a Nacional es un zaguero, que está buscando el entrenador y del área deportiva, pero que todavía no lo han podido contratar. Federico, en Peñarol, Federico, sí, decime. Antes que de seguir, ¿hasta cuándo se pueden seguir confirmando los pases? ¿Cómo son los plazos? Bueno, mira, en principio es hasta que arranque el campeonato, pero también había ahí una posibilidad de que esto se ampliara por el tema, bueno, estaban viendo la variante, yo no lo tengo confirmado 100% si esto se terminó de aprobar, pero como en Europa termina el 31 de agosto, ¿entendés? Y hay jugadores que pueden irse de Liverpool, sobre todo alguno de Nacional, alguno más. Peñarol no va a dejar salir jugadores ahora, pero hay equipos que sí, que están Defensor, que tienen muchos que pueden vender, sobre todo los pibes de la sub-20, están tratando de ampliar el tiempo hasta el 31 de agosto. Entonces pero siempre es hasta el día previo a que arranque el campeonato, o sea, hasta el jueves. Bien, bien. ¿Ah? El campeonato arranca el viernes, sería el jueves 17, pero estaba una posibilidad de que se extendiera hasta el 31 para que de alguna manera aquellos equipos que ven que se le vayan algunos jugadores de último momento puedan reponerlos. Bien, está claro. ¿Qué me ibas a decir de Peñarol? Bueno, Peñarol arregló la continuidad de Jonathan Rack, se queda en el plantel también. Peñarol va a tener 4 zagueros. El fin de semana hizo fútbol con River. A ver, el equipo más probable de Peñarol para el fin de semana, De Amores como arquero va a ser titular, De Amores como golero. Después va a estar Aguirre Garay, Coelho, Olivera como zaguero central, Lucas Hernández, Sarabia, Cristóforo, Sebastián Rodríguez, y después el argentino Ángel González con Arezzo y con Abel Hernández dentro del equipo titular. O sea, eso es lo más probable en Peñarol. El otro día no jugó Damián García, pero yo creo que si se recupera, pues tenía una llaga, Damián García será titular y sale Sarabia. Pero bueno, las novedades es el cambio de la pareja de zagueros, ¿no? Coelho con Maxi Olivera. Antes jugaban, ¿te acordás? Menose Rack. Sí. Y arriba, bueno, aparece como titular una incorporación que trajo Peñarol, que es Ángel González, extremo derecho, que va a jugar en el ataque de Peñarol con los 2-9 de área, con Arezzo y con Abel Hernández. Después Peñarol venía tratando de incorporar el tema Varela, Brian Rodríguez, pero muy difícil que los pueda traer. Más allá del deseo de los futbolistas, hay una realidad económica y Peñarol no puede competir. Y Flamengo no lo cede sin dinero, y tampoco, bueno, la América pretende cederlo si no hay plata grande por esos pases, ¿no? Está claro. Veremos a ver qué pasa con nuestro fútbol profesional a partir del viernes, entonces. Sí, después, bueno, hay mucho a nivel internacional porque arrancaron varias ligas, ¿no? Lo primero, en España ganó Real Madrid 2-0 sobre el Bilbao, empató el Barcelona. Esta tarde debuta Atlético Madrid, no hubo goles uruguayos en España. Arrancó la Premier y el que arrancó haciendo goles es Haaland, metió 2 goles para que el City ganara 3-0. Ganó el Arsenal, empató el Liverpool, no fue titular Darwin, pero jugó los últimos 20 minutos. Chelsea-Liverpool 1-1. Hoy juega el United y en el banco va a estar Facundo Pelistri, que por ahora se mantiene en el plantel del Manchester United, pero se le busca equipo para poder salir. Todavía no está definido qué va a pasar con él. En Francia jugó el Paris Saint-Germain y empató 1-1. Y Manuel Ugarte fue titular. Bueno, de esta manera Ugarte marca su gran momento. Ya que estoy con Francia, te digo que Neymar se va a jugar a Arabia Saudita, así como se fue Benzema, como se fueron Sadio Mané y varios cracks. Neymar también, a los 31 años, aceptó una oferta del Al Hilal. Fíjate en la plata que se mueve en Arabia hoy. El Paris Saint-Germain va a recibir 100 millones de euros por el pase. Y Neymar firma contrato 2 años, cada año 160 millones de euros por temporada para Neymar, el brasileño, que todavía es muy, muy joven como para irse a esos mercados, tenía mucho como para seguir rindiendo a gran nivel, pero bueno, la plata termina mandando y también me parece que los jugadores eligen cada vez menos presión, más tranquilidad y se van para esos mercados, ¿no? Así que bueno, Neymar también saliendo al exterior. Después, en Brasil ayer la rompió Suárez, metió un pase gol, ganó Gremio. Arrancó mal Diego Aguirre como técnico del Santos, perdió 4-0 con Fortaleza, está en zona de descenso, primer partido para Diego con un mal resultado. Y esta mañana tuve la posibilidad de entrevistar a Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, que me dijo que se reunió el fin de semana con con Diego Pérez. Le ofrecieron al ruso Pérez dirigir los Panamericanos de este año y también ser el técnico de la sub-20. El ruso Pérez quedó en contestar, lo va a pensar esta semana con su familia y tomará una decisión para saber si es el nuevo técnico de la sub-20 de Uruguay y si ya arranca a dirigir los Panamericanos este año. A propósito de Uruguay, en 4 días tiene que estar la lista de reserva de Bielsa. Y a propósito de este tema, Bielsa todavía no cumplió con lo que dijo. No llamó a Suárez, no llamó a Cavani. Y seguramente si no lo llamó es porque no los tiene en cuenta para la eliminatoria y ninguno de los dos va a estar en el arranque contra Chile y contra Ecuador. Que a ver, es algo que el técnico puede tomar totalmente la decisión. Es que no es discutible eso. Lo que es discutible es la forma de lo que había dicho Bielsa que iba a hacer y de lo que terminó haciendo, ¿no? Él había dicho, los voy a llamar, voy a ver qué quieren. Pasaron unos cuantos meses, no llamó a ninguno de los históricos, por lo menos para manejarle la intención de lo que pretenden hacer, ¿no? Sí, al menos, por lo menos, para tener una charla con ellos y hasta de repente decirles por qué no. Creo que la trayectoria de cualquiera de los 12 merece una llamadita telefónica del hombre, ¿verdad? Pero sobre todo para decirles, muchachos, miren, mi idea de juego pasa por esto. Claro. Creo que no entran por la edad que tienen, por el despliegue que hay que hacer, por un montón de cosas más. Y bueno, me parece que en ese aspecto él debía realizar una llamada, sobre todo con Cavani y con Suárez, que son un poco los que están quedando, porque ya el pelado Cáceres ya sabe que no va a estar, Muslera tiene partidos de suspensión, Godín se retiró, estamos hablando de dos referentes, de los goleadores históricos de la selección. Claro. Y aparte él en la primera conferencia dijo que los iba a llamar para preguntarles qué quieren hacer, y estamos a 4 días que saque la lista y no lo llamó. Entonces ya es tarde, ya no es de buen gusto. Y ya, si lo hace ahora, tampoco los jugadores lo van a recibir de la mejor manera, me parece. Seguro. Bueno, nos volvemos a reencontrar el viernes, a ver cómo empezó el uruguayo ya, a esa altura. Sí, señor, un placer. Saludos a toda la gente de Aspen. Esta semana, mirá que tenés una nota especial a mitad de semana. No, la tengo hoy a las 11:30 esa nota especial. Me parece que no estás manejando información actualizada. Ah, era hoy. Mirá vos, no, puede ser. Yo no sé si era mitad ya. Soy, qué disparate, ¿eh? No me consultaste nada. Bueno, te quería agarrar de sorpresa mandándote la grabación. Estamos hablando que hoy a las 11:30 de la mañana vamos a tener una entrevista telefónica con la esposa de nuestro querido compañero Federico Buisán, con Cata, porque se presenta en Enjoy este fin de semana con todo el resto del elenco ahí, y queremos saber un poquito qué nos podemos encontrar sobre las tablas el fin de semana. Mirá, yo ya la vi 10 veces, o sea que te puedo decir todos los piques. La podés recomendar, entre nosotros. Es espectacular, más allá del trabajo de mi señora, que eso lo juzga a la gente, que la he visto en todos estos años hacer todo tipo de papeles. El elenco es muy bueno y la letra es muy buena y muy sorpresiva. Muy sorpresivo el final, tiene momentos muy duros, pero tiene momentos donde la gente disfruta enormemente. La he visto en el movie con un promedio de 2.000 personas y las reacciones de la gente son increíbles. Bueno, por eso han estado con entradas agotadas desde el día 1 y con varias funciones para adelante. La verdad que muy linda la obra, así que te la recomiendo, eres buen promotor. El sábado para la gente de Maldonado que se acerque al Enjoy. Eres buen promotor. Y bueno, no, mira, si no me gusta, yo siempre digo, no me gusta. Hay obras que me gustaron más, menos, hay obras que son mejores en los actores o en la letra, yo qué sé, eso, viste, que también va al gusto del consumidor, claro, de lo que le gusta. No a todos nos gusta lo mismo, pero esta te la recomiendo, Jorge. Dale, gracias. Y a la gente de Aspen, sobre todo. Gracias. Intentaremos. Bueno, que salga todo grande. Bien. Que pase bien. Abrazo, chao. Frecuencia abierta.